que se marcharon, que lejos las horas en que las vivimos, que lejos las horas en que las perdimos. Balance doliente de las horas muertas, cerrando los ojos, cerrando las puertas. Atrás un camino que quedó desierto, una noche triste y una despedida. Un amante de ocasión, sin poder imaginar que un momento de placer nunca se puede olvidar. Si se entrega el corazón, cuando debí aquella noche, me propuse a ti entregar y sentirme entre tus brazos por tan solo una ocasión. Mis ojos llenos de fuego encontraron tu mirada. Tú comprendiste mis ansias. Yo te dije, ven. Yo te di todo mi ser. Comprendo llena de pena que no puedo ya olvidarte, que no pude ser tu amor. Al nacer el nuevo día, solo quedaba de ti la nostalgia de tu fuego, el perfume de tu piel. Besos, yo te di todo mi ser.